Calle oscura, disparos se escuchan, frío juego de mentiras y luchas, el rugir de motores, una vida acechante, momentos fríos y pedirle al padre, observante, sigo y no me meto, disparos de algunos son dolor del pueblo, pero no, no preguntes más, observa el barrio y quién manda acá, todos esperando el momento preciso, los planes se hacen y el muerto es el hijo. Pura ley que no respeta la vida, todo por dinero y estar en la cima, automóvil, mujeres y trago, dinero en la mano y pensamientos en vano esperando el momento final, pues si sigues así la muerte va a llegar. Nuestros días con el fuego se han disipado, alimañas escudadas bajo un cañón cargado, muchos lamentos que reclaman un sujeto, juicio, justicia, un bocado en el guero. Nada más mira con tus ojos y verás, la paga de los malvados algún día llegará. La red con la que apresan les será devuelta. Nosotros con su auxilio haremos danzas en la tierra. Escudados van y los podemos parar. Camuflados en la selva, puede ser esa o esta. Mi arma está cargada, ya está lista la batalla. Enciendan pipa, picadura de agallas. Milenio 3 es el tercero que se aproxima y nos caerá encima. Milenio 3 es el tercero que se aproxima y nos caerá encima. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. Que para el día de hoy deben haber pasado. La verdad es evidente, todos muriendo en vano. ¿Qué piensas tú? De morir intactamente en el ancho mundo y hundirte en el guero, ¿eh? La gente está sobre una pendiente viendo rostros de verdad. Eso es real, Colombia S.A. Constante conexión en un mundo sin raíz, un doblón de esquina. Y la rutina es simple a seguir, murmurando en las calles no debes vivir. El respeto es saludo en el barrio, recuérdalo. Eres quien eres y no haces mucho la diferencia. Tribu Merta es el mismo yo. Pongo a cada uno y todo hombre que pende en la vida de sus raíces el alto costo de una ley. Hey, el alto costo de una ley. Ajá, ajá, yo. Muchos secretos tiene el juego de la vida. No parpadear, a pensar, actuar. Lo sabes, si te duermes no juegas más. Escucha, mira, calla y camina, no sabes, cuida tu espalda. Justicia del más fuerte, no parpadees, alguien te mira. Cañones que hablan, todo por plata. Un tiro es suerte en un juego de barajas. Antioqueño leño, más bueno no pudo ser. Carros que cruzan un suceso registrado. No te ha tocado un don malvado en este lado. Varios tiros que han robado muchas vidas. Seguir, vivir, morir, ese es el fin. Aproximándose, todo muriendo en vano, muriendo en vano. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. La verdad es evidente, todos muriendo en vano por un amor y una bendición. Que para el día de hoy deben haber pasado. La verdad es evidente, todos muriendo en vano.